Vamos a regresar en segundos desde Tokio, Japón. Contagiar felicidad en los corazones es todo un arte. Coca-Cola presenta en la W, Imagina la felicidad. Pues si por estos días hablamos de bases militares en Colombia y las polémicas que generan los apoyos de los Estados Unidos a las nuestras, la historia que reporta Andrés Sánchez Brown para el diario El País de Madrid desde Tokio es increíble. La ha titulado La última batalla de Okinawa. El traslado de la base de los Estados Unidos es el tema de la visita de Barack Obama a Tokio. Por eso tuvo que ir. El gobierno de Tokio quiere sitiar las instalaciones fuera de Japón. El complejo de esta base militar ocupa el 20% de la isla. Dice Andrés que la llaman el único portaaviones de Estados Unidos que no se puede ir a pique. Tiene 1.500 kilómetros cuadrados. Es una superficie algo menor que la Gran Canaria. 1.380.000 habitantes. Albergan más de una treintena de complejos y bases norteamericanas, el 75% de las instalaciones militares que Washington tiene en el suelo japonés. Por ello, la isla de Okinawa ha sido el símbolo más importante de cooperación entre las dos potencias desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, además de seguir siendo un enclave estratégico para los Estados Unidos. La situación de la isla, dice Andrés, a medio camino entre el sur de las principales islas de Japón y la costa oriental china, le permite vigilar permanentemente Corea del Norte. Andrés, en Tokio, gracias por atendernos. Buenos días, buenas noches para usted. Buenas noches aquí desde Tokio. Encantado de hablar con ustedes. Después de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, de Pearl Harbor, de esa alianza militar para cuidar precisamente la región de los Estados Unidos con esta poderosa base en el Japón, ¿por qué los japoneses ya no quieren más la base allí? Decir que los japoneses no la quieren ahí no sería del todo correcto. Los que no la quieren ahí, desde luego, son los habitantes de esta isla, de Okinawa, que llevan soportando la presencia de las fuerzas militares estadounidenses desde hace 50 años, ¿no? Estas 30, 40 bases ocupan la quinta parte, ¿no?, de la isla. Es una carga muy pesada para llevar, además, la prefectura más pobre, más humilde de este país. ¿Y por qué, Andrés, es una carga dura para llevar? Es decir, las relaciones entre los miembros de la base, los soldados y sus familias con los habitantes de la isla, con los nativos de Okinawa, ¿son malas? ¿Ha habido problemas en ese sentido? Sí, son, digamos que no existen en muchos sentidos. La vida en las bases es una burbuja, personal militar no sale fuera. Tienen malls, tienen restaurantes dentro, todo a un precio muy inferior al que se paga fuera. Y luego está el problema de la criminalidad. Japón en general es un país con una criminalidad muy, muy bajita. Y bueno, cada vez que pasa algo gordo en la isla suele estar relacionado el personal militar estadounidense. De hecho, en el año 95, tres marines estadounidenses violaron a una niña de 12 años, ¿no?, de la isla, y hubo muchas manifestaciones, un gran rechazo a la presencia del ejército estadounidense. Andrés, e imaginamos que esos marines, como todos los de la base, tienen inmunidad, no pueden ser juzgados por autoridades japonesas. Efectivamente. En teoría, son retenidos dentro de la base. Y no son entregados, digamos, hasta que no haya un cargo contra ellos. Sí, la verdad es que burocráticamente están protegidos, se puede decir. Ahora, hablemos del manejo de la base militar, porque por lo que usted cuenta, en su magnífica crónica, despegan aviones permanentemente supersónicos, helicópteros CH-46, es decir, hay una cantidad de movimiento y de actividad en la base. ¿Esa es una base totalmente controlada por los Estados Unidos o es una base japonesa con apoyo de los Estados Unidos? No, en este caso es una base 100% de los Estados Unidos, como lo son las otras 30, casi 40 que hay en toda la isla. Es decir, en su mayoría además son todos del cuerpo de Marines, de los Estados Unidos, bases aéreas. Y bueno, en este caso Futenma, que es la más polémica de todos, está precisamente en el centro de una ciudad. Entonces, claro, si cada 5 minutos hay helicópteros o cazas F-18 despegando, obviamente es un peligro para la población. ¿Qué pasó? Una gran molestia. ¿Qué pasó con los soldados que se vieron implicados en la violación de esa niña? Cuando hablábamos de la inmunidad, pero finalmente ese caso, ¿qué final tuvo? Finalmente fueron entregados a las autoridades japonesas pasados unos días, cuando impusieron cargos contra ellos. El ejército de los Estados Unidos no tuvo más remedio que entregarlos a las autoridades japonesas, que los juzgó obviamente y los encontró culpables, y todos cumplieron sus penas respectivas de prisión. Uno de ellos, de hecho, regresó a los Estados Unidos y fue hallado muerto en otro extraño caso de violación. Se parece que violó a una muchacha, la mató y luego se suicidó, en fin. Andrés, operativamente y militarmente hablando, decías que el principal objetivo de esta base, o uno de los principales objetivos, es el control de lo que pasa en Corea del Norte y de la eterna preocupación de la amenaza nuclear del gobierno de Pyongyang. Pero además, ¿qué otras actividades militares o qué otros controles ejerce esta base en esa zona del Pacífico? Claro, esta base, esta isla en general ha sido vital, ¿no? Estratégica por su situación. Fue fundamental en la victoria de Estados Unidos en la Guerra del Pacífico. Luego fue un importante centro de operaciones en época de la Guerra Fría, porque permitía mantener un ojo con la Unión Soviética y con China. Y ahora mismo, pues básicamente permite vigilar de cerca el crecimiento del ejército chino en la costa oriental de China. Un crecimiento descomunal que está teniendo este ejército en esta zona del planeta. Y claro, a Japón tampoco le interesa verse solo ante este creciente poderío militar de China. Usted nos decía que una de las preocupaciones de la población que convive con las bases es que se dispara la criminalidad, pero hay algo que no entiendo. Si ellos generalmente se mantienen confinados en las bases, ¿por qué se relaciona la criminalidad con la presencia de las bases? Bueno, obviamente también salen fuera de ellas, y bueno, muchas veces por las noches van a las discotecas, a los bares, y bueno, yo es el único lugar de Japón donde he visto carteles en inglés indicando, la dirección del local indica que si hayan drogas o si hay alguna pelea, el local se cerrará automáticamente aunque uno haya pegado la entrada, ¿no? Esto puede parecer común en otra parte del mundo, pero en Japón es impensable que un local se cierre, ¿no?, por este tipo de motivos. Es decir, las peleas son frecuentes, especialmente de noche. Pues es Andrés Sánchez Brown, es uno de los colaboradores del periódico El País en Tokio. Excelente reportaje el que publica La Última Batalla de Okinawa. Buenísimo. Lo pueden leer hoy en edición en papel y por supuesto también aquellos lectores. Parece una novela. Sí, está contado como una gran novela, efectivamente. Muy buena esta crónica de Andrés Sánchez Brown, quien nos hablaba ahora mismo desde Tokio. Gracias, Andrés, por haber estado con nosotros. Pues gracias a vosotros. Pues Alberto, esa es una de las bases, son 40 y... Sí, es que es lo que cuenta. Bueno, la verdad que habla del dato de la isla de Gran Canaria, para quienes no lo conozcan, pero es que estamos hablando de 1,38 millones de habitantes. Es una cantidad importante de gente. Son 40, ahora, es un tema totalmente distinto, porque Alberto, esto se ha relacionado con una guerra mundial que concluyó precisamente en ese tipo de protección a una zona, y particularmente esa base es la que mira a Corea del Norte. Sí, nos lo acaba de contar, es lo que mira Corea del Norte. Mira también con menos preocupación, pero con un ojo bien abierto a China, al crecimiento del ejército chino, como nos contaba ahora mismo Andrés, y evidentemente es un centro fundamental de operaciones. Yo creo que no hay mejor metáfora que la que dice Andrés al iniciar su artículo, que es el único portaaviones de Estados Unidos que no se puede ir a pique. Sí, ahora eso sí son cientos de aviones y cientos de helicópteros y cientos de hombres, miles de hombres. Alberto, imagine la felicidad. ¿Cómo la imagina a esta hora?